La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás por ahí? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien. ¿Qué tal, Julia? Muy ¿Cómo bien. Estás? Hola Oscar. Bien, bien, todo bien, por suerte. Segunda hora, primero vamos a saludar a alguna gente que nos quedó colgada de la hora pasada, por favor. ¿Cómo no? No dejemos de saludar a Eva Mercedes, dice tarde, pero segura, seguramente vamos a volver, dice. Karina Carrizo, gracias por compartir también. Alicia de Asís, el Vasco Corbalán, Norma Nicora, Sergio Orellana. Eleonora Losterstein, John Zombie y alguien que saluda de Tenochtitlán, ¿cómo dice? Tenochtitlán, te saluda a vos. Sí, Julia, placer escucharlos en directo desde la gran Tenochtitlán. Un saludo especial a mi querida Julia Butel. ¿Qué tenés que ver con esto vos? Se llama Jo de la Torre. No, es muy personal. Ah, bueno. Ah, sí. Es mi hija. Ah, es tu hija. Mirá. Ah. Bueno, mirá. Qué fatalidad, ¿cómo puede hacer esto? Hoy está enfermucha y entonces puede escucharnos en vivo. Ah, buenísimo. Cosas. Buenísimo, qué lejos que está. Bueno, mirá cómo vamos ampliando nuestro horizonte de oyentes. Me alegro mucho por Cítrica. Claro, claro. Por todos nosotros que hacemos esto en realidad, entre los cuales estás vos, Julia. Por supuesto. Bueno, contanos de qué nos vas a hablar hoy, por bueno, fin. Hoy les voy a hablar, y mi hija no lo sabe, de una escritora mexicana que se llama Josefina Vicens, y que cuando vos me preguntes, Silvia, al fin de la columna, quién me recomendó, quién me habló de esta escritora, fue precisamente Josefina, que no tiene la menor idea de que yo hoy iba a hablar de no ella. No está arreglado esto. Ajá. No, para nada, claro. Para nada, no, esto claro. Es una cosa totalmente... No, te aclaro, Julia, que lo del otro día, ¿no? Con este señor Oliver Sacks. Lo del otro día me llamó la atención por el hecho de que el señor este, o el escritor este, era médico además. Y un médico neurólogo. Y un médico neurólogo. Claro. Cuando uno, medio quizás así, sin medio prejuiciosamente, ¿no? Puede pensar que los médicos y los médicos neurólogos, quizás aún con un poco más de énfasis esto, están como un poco alejados de lo artístico, artístico, ¿no? Claro. Y de la producción de belleza a través de las palabras, claro, como claro. Es la literatura. Bueno, por eso fue que me sorprendió, pero no es que me sorprenda siempre, ¿eh? Claro, o claro, que me inquiete no, pero, saber de dónde. Claro, pero vos sabés que yo conozco varios médicos. ¿Sí? Que tienen inclinaciones artísticas y que son muy buenos en ellas, pintores, escritores, músicos. Bueno, mira, yo ahora ya que estamos en temas personales y familiares, tengo dos sobrinos que ambos son médicos, ¿no? Ajá. Y uno de ellos es psiquiatra, médico psiquiatra, pero es un lector pero incansable de la literatura en realidad, y además si hay algo que a él le hubiera gustado ser es profesor de historia. Ah, porque lee y lee sin cesar historia en realidad. Siempre dice que equivocó la carrera, ¿no? Imagínate vos, de médico y de psiquiatra, claro. Profesor de historia. Económicamente le va mucho mejor ahora con esta carrera, digamos. Más o menos. Claro, también, bueno, más o menos. Basta de digresiones y vayamos a Josefina. Y vayamos a lo nuestro, Josefina Vicens. Josefina Vicens, como ya les dije, es una escritora mexicana que nació en Tabasco, en una ciudad que creo recordar, sí, se llama Villahermosa, en 1911. Desde muy chica tuvo que trabajar, ella sintió la necesidad de ayudar a su familia, entonces cuando tenía 14 años decidió que en lugar de hacer una instrucción, una escolaridad como para después hacer una carrera universitaria, dijo yo me voy a meter en algo que tenga un resultado práctico más inmediato, y entonces estudió en una de estas escuelas donde se estudia contabilidad, economía, estas cosas, y ya a los 14 años empezó a trabajar bueno, ayudando a su familia de este modo. Tiene como Juan Rulfo, a quien conoció, dos libros nada más. Josefina escribió El libro vacío y Los años falsos. Ajá. Con una característica distinta a la de Juan Rulfo, que sus dos obras las escribe con un intervalo de 2 años más o menos cada una. Josefina tardó más de 20 años en escribir su segunda obra, que es Los años falsos. Su primera obra es esta, El libro vacío, del cual hoy voy a contarles. Además de su trabajo como contable primero, ella se desempeña en muchas lugares oficiales de México. Uh-huh. En la Secretaría de Acción Femenil, porque también es una ferviente feminista. Pensemos que en los años que corrían, ¿no? Y sobre todo en un país como México, claro, tan claro, machista, uh-huh, ¿no? Sí, sí, uh-huh, con una impronta machista casi tremenda, inviolable. Tremenda, que sí, al día de hoy todavía sigue. Tuvo una participación también bastante activa en la actividad sindical. Y después, por otro lado, ella se ganaba el dinero. Se imaginan que con estas dos novelas que escribió solamente no, uh-huh, no vivió de eso. Uh-huh. Fue guionista para cine, para televisión. Escribió también redactora en periódicos, artículos políticos. Y después tenía una pasión también, que eran los toros. Y era, uh-huh, relatora de toros. Eso no me gusta nada de ella, sí, pero bueno, claro, ella tenía un amor por lo taurino, más que por los toros, por los toreros, parece. Y claro, con esto ella subsistía. Uh-huh. Su primer libro, que es El libro vacío, se edita por primera vez en 1958. Ahí yo quería contarles, además, siempre desordenada mi pensamiento, que este año se cumplen 30 años de la muerte de Josefina Vicens. Uh-huh. Y hay un movimiento en México tratando de recuperar su memoria y tratar de reeditar, si bien yo la edición que tengo de su libro, de sus dos libros, porque en general vienen los dos juntitos, porque sí, no son muy sí, largos. Sí, es lo que estaba viendo. Sí, es sí, el sí, año 2006. Uh-huh. De todos modos, este año, que se cumplen los 30 años, repito, de la muerte de Josefina Vicens, tratan en México de hacerle algunos homenajes. Era una mujer no muy agraciada físicamente. Si ustedes ven alguna foto, la podrán estar viendo ahora en internet. Yo estoy viendo los libros. Le estuve publicando ahora, los libros. Ahora acá mi co-keeper no encontró ningún. No. Lo que encontré son los libros y los dos libros juntos. Ahora vamos a buscar a ella solamente. Ella se parece mucho, por lo menos. Ahí está. Se parece mucho físicamente a Chavela Vargas. Ajá. ¿Cierto? Sí. Tiene un parecido físico sí, bastante notorio. Sí. Su primera novela, El libro vacío, trata... porque otra cosa interesante también que se me está pasando a decirle, los dos personajes de sus libros están narrados en primera persona y son dos personajes masculinos. Ajá. José García, que es el de El libro vacío, y el otro, Los años falsos, ahora no recuerdo cómo se llama, pero es un varón también. El libro vacío, en realidad, lo que trata es de la imposibilidad de escribir. El querer escribir y el no poder hacerlo, y el no poder encontrar la primera palabra, aquello que desencadene finalmente la novela. Yo quería decirles, y ahora se me ha escapado, porque ajá, quiero citarla a ella específicamente, cuando dice el personaje, ¿no? No, uh-huh, no Josefina, que seguramente debe tener mucho de autobiográfico esto también. Dice que no ha querido hacerlo, que se ha resistido durante 20 años. 20 años de oír decir, tienes que hacerlo, tienes, ajá, que hacerlo, escribir ese libro que a ella le cuesta, o a él, José García, claro, tanto escribir. Entonces cuenta, José García, se arma como un sistema como para poder escribir el libro ese que tanto le cuesta escribir, dice, voy a comprar dos cuadernos. En el primer cuaderno voy a escribir todas las cosas que vayan surgiendo de mi imaginación, que él, por supuesto, considera que es bastante endeble. Uh-huh. En el segundo cuaderno, lo que voy a hacer es escribir las cosas interesantes del primer cuaderno, pero pasa el tiempo y el segundo cuaderno está vacío. Intacto. Y el primero, según él, está lleno de cosas inservibles. Es un título, un impactante esto del libro vacío. Intrigante, ¿eh? También, ¿no? Es tremendo. Es muy tremendo. Intrigante, muy, muy doliente además, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente doliente. Bueno, finalmente toda la novela transcurre de este modo que estoy contándoles, porque lo que se cuestiona el personaje que dice, escribir es decir a otros, porque para decirse a uno mismo basta un intenso pensamiento. Y no se puede decir algo a los otros cuando se tiene la conciencia de que no se posee nada que aportar. ¡Epa, epa! Ajá. Uh-huh. Es maravilloso. Se, nuevamente, si lo he elegido es porque se lo recomiendo. Avanzada la novela y cuando está por terminar, dice que no se desdice de esto que nos dice al principio, pero que sin embargo ha sentido la necesidad, o lo único que ha podido decir son cosas que a lo mejor a los demás no les interesan. O sea, Julia, discúlpame, ella habla a través de un hombre, ella Josefina. Habla a través de un hombre, de José uh-huh. García. Uh-huh. Claro. Ah, es más, ella cuando escribía sus crónicas taurinas y sus artículos políticos tenía seudónimos masculinos también. Claro, pero seudónimos, no como en el caso, porque en la primera hora estuvimos hablando de Portugal y uh-huh. de la... Ajá. No sé si nos escuchaste. No pude. Ah, caramba, Llegué justito. Estamos levantando el dedito índice. Desde acá, desde lejos. Desde lejos, caramba, caramba. Bueno, estuvimos hablando. Que no se vuelva a repetir, ¿eh? No, trataré que no. Esa es la última. Estuvimos hablando de ese hecho histórico portugués tan metafóricamente nombrado como la Revolución de los Claveles. Ajá. Así que hablamos un poco de Portugal, escuchamos un fado también de Amalia Rodríguez. Uh-huh. Y pensé en este momento, bueno, Pessoa habla también de los fados en algún momento. Uh-huh. Y pensé en los heterónimos de Pessoa, pero en este caso no son heterónimos, no es que ella crea a una persona y le como esta cosa tan particular, no quiero poner otro tipo de adjetivos de Fernando Pessoa, ¿no? Vos decís que son seudónimos. Sí, con los cuales escribía sus crónicas y sus artículos políticos, esos eran seudónimos. Claro, claro. Realmente no sé por qué, porque lo que he tratado de averiguar de ella en algunos casos se contradice bastante. Aparentemente algunos biógrafos, una biógrafa de Josefina Vicens dice que ella tuvo una educación formal muy, muy magra, que cursó esta escuela que les comentaba sobre contabilidad y estas cuestiones, y que después fue autodidacta. Dice que esas son palabras de Josefina Vicens. Y por otro lado, esta edición que yo tengo del Fondo de Cultura Económica, que uno siempre tiene bastante respeto y le resulta confiable, uh-huh. dice que estudió filosofía, letras e historia en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Uh-huh. Posiblemente pueda haber hecho seminarios y no una carrera completa, pero imaginemos que esto sucedía muchos años atrás. Ella nace en 1911, no debía ser muy frecuente tampoco la presencia y la asistencia de mujeres a las universidades, ¿no es cierto? Te voy a copiar una expresión, Julia, la voy en algún momento te voy a citar o la voy a plagiar, no sé, quizás te cite. Plagiala porque no te escucho. Quizás la cite, no que la plagie. Acabas de decir que ella tuvo una formación magra. Sí. Me pareció una una figura interesantísima. Ajá. Ajá. De verdad. Sí, porque ¿dónde uno pone la palabra magra habitualmente? Claro. En la carne. O en las dietas, ese horror de dietas que a veces nos hacen hacer. Claro. Bueno, no, nada, un pequeño comentario, pero probablemente te cite en algún momento con esta figura. Bueno, Julia, siempre tan interesante lo que nos contás. Uh-huh. ¿Sí? Yo de como punto final, sí. lo que le quería transmitir a ustedes, a quien nos escucha, sí. es que Octavio Paz habló de ella también, ajá, porque ajá. llegó a tener contacto con grandes escritores, claro. No solo mexicanos. Uh-huh. Claro. Y entonces dice... que le pregunta a Josefina de algún modo, ¿qué es lo que nos dice tu héroe? Ese hombre que nada tiene que decir, nos dice nada, y esa nada, que es la de todos nosotros, se convierte, por el mero hecho de asumirla, en todo. Claro. En una afirmación de sí mismo y aún más, en una afirmación de la solidaridad y fraternidad de los hombres. Bueno, bueno. Me parece que de eso se trata, que eso es tal vez lo que interpretó Octavio Paz y lo que nos quiso transmitir Josefina Vicens, que nos hermana, que nos aúna, que nos iguala a todos los seres humanos, ¿no es cierto? En eso veo que me parece, aparte de que la lectura es muy agradable, uh-huh. a pesar de que habla de nada, claro. habla de todo. Qué exacto. Así es. Claro. Bien, te vaya dejamos postura, saludos, ¿no? Saludos de Eva Mercedes, me encanta escucharla, dice, así que gracias, otra persona más. Un saludo más para Eva Mercedes, bueno, también. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julia, te esperamos el próximo viernes, como siempre. Perfecto, ¿eh? Muy bien, trataré de desocuparme más temprano y poder escucharlos. Así no levantamos los deditos índices. No, por favor, no los levanten más. Chao, un beso grande, gracias. Un beso grande, gracias, chao.